semana. Nada te sonará mejor que 2.000 euros de ahorro en seminuevos Dasbelt Auto Seat. Solo del 3 al 8 de julio en Surmóvil Motor, carretera nacional 4, kilómetro 554,4, Dos Hermanas. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, TAE 10,8%, condiciones en dasbeltauto.es.